Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos otro miércoles para acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Espero que estén todos escuchando el programa, pasándola bien bajo el sol. ¿Qué dice que ahora la tardecita se viene una fuerte tormenta? Hay alerta amarilla. Bueno, quiero agradecer a Eddie Baldonado en la operación técnica, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos, y a Camilo, que está en la producción, y el resto de cosas que ustedes van a escuchar acá. Y después va a hablar un poco de cine, de las gladiadoras, aunque no hay mucho que decir. Las gladiadoras perdieron a la ida y a la vuelta en el campeonato. Creo que fue con Racing. Me olvidé ahora. Porque como el Racing nos está ganando en todo, bueno, me estoy confundiendo. Bueno, vaya nuestra solidaridad con los trabajadores de prensa Adrián Salonia, Nicolás Munafó y el camarógrafo Fabián Solís, que hoy a la madrugada fueron expulsados de Venezuela. Llegaron a Venezuela para hacer su trabajo periodístico de enviados por C5N. C5N, eso es lo que más llama la atención. Y bueno, estuvieron retenidos, le retuvieron la documentación, después se la dieron y los terminaron expulsándolos. En estos momentos se encuentran en Bolivia. La verdad, en C5N no le están dando la importancia al caso que tiene. Es lo que yo siento, ¿no? Es decir, puse C5N, han tirado algún tuit, alguna cosa, pero creo que es más contundente los medios de la Corpo, ¿no? Clarín, La Nación, TN, creo que son más contundentes con el tema de los periodistas. Porque, uno estaba acostumbrado, por ejemplo, que C5N no dijera palabra cuando lo expulsaban a la Nata, ¿se acuerdan? Solo era Clarín o Radio Mitre. Bueno, en el caso de acá, la Corpo, por decirlo de alguna forma, se está comportando mejor porque lo ha instalado en todos sus medios, ¿no? Inclusive en los noticieros de Radio Mitre. Así que bueno, nuestra solidaridad, esperemos que no haya problemas. Están en Bolivia, está con problemas. Acaban de meter preso al expresidente Luis Arce supuestamente por un desvío de fondos. Ahí hay otro tema. Siempre hay temas, tocamos temas que son contradictorios, que muchas veces se miden con distintas varas. Nosotros aplicamos a todo la misma vara. Ahí hay otro tema, porque recordemos que Luis Arce fue muy atacado por Evo Morales, fue su ministro de Economía, de Evo Morales, y después se distanciaron, se atacaron, inclusive se acusaron mutuamente, uno de que el otro le quería dar el golpe, el otro de que el otro lo perseguía, y también ahí metieron algunas cosas de estos fondos, así que hay que ver si no han usado algunos de los dichos de Evo Morales para detener a su exministro. Así que ahí tenemos otro problema. Después, bueno, venimos a la Argentina y venimos a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hoy es 10 de diciembre. Es decir, ya tenemos el nuevo Congreso, que ya está funcionando, y en la ciudad de Buenos Aires tenemos la nueva legislatura, ¿no? El nuevo Congreso, saben, tiene algunos proyectos, a mi juicio, uno peor que el otro. Es decir, es un gobierno, este gobierno de Milei, de derecha, de ultraderecha, llámenlo como quieran. Pero es un gobierno que viene a sacarle la plata que pueda a los jubilados, la plata que pueda a los trabajadores y darle a las grandes empresas, a las mineras, a los sectores concentrados del campo, a los exportadores. Es decir, eso es lo que se va a discutir en estos días con algunos proyectos. Pero ¿qué pasa? Pasa que del otro lado, si es que hay otro lado, porque muchas cosas las votan juntos, no hay propuestas claras, no hay propuestas. Hay nada más que me opongo. Y bueno, lo que es la baja del impuesto a las ganancias, por ejemplo, que se habla de sacar al impuesto más progresivo, porque el IVA es regresivo, ingreso bruto regresivo, sellos es regresivo, es decir, la mayoría de los impuestos son regresivos. Paga igual el que tiene mucho como el que tiene poco, ¿no? Cuando vos pagás el IVA al 21%, sos jubilado, indigente, lo que compraste pagaste el 21%, o el 10,5% en algunos casos, algunos alimentos. Eso es un impuesto totalmente regresivo. Ahora, ganancias no, porque ganancias te sacan un porcentaje de la guita que ganaste, descontaste todo, descontaste lo que pagaste de sueldo, lo que gastaste en materia prima, todo, todo, todo, y sobre eso pagás. Y estaba pagando el 35%, ahora lo quieren llevar al 31,5%. Es decir, es Hood Robin, ¿no? Le robamos a los pobres y todo se lo vamos entregando a los ricos. Es grosero, pero es así. Lamentablemente es así. Bueno, las leyes que van a entrar en discusión son la reforma laboral, que todavía la están retocando, no salió en el boletín oficial. Dicen que es esta presentación, son todas leyes que se hicieron o se acordaron en lo que se llamó Consejo de Mayo, del cual la CGT se retiró, por ejemplo, ahí estaba Gerardo Martínez. Bueno, esta reforma laboral sabemos también a qué viene, viene fundamentalmente a darle un marco a las reformas laborales que se vienen haciendo todos los días, qué sé yo. Si no, yo le diría a los políticos, a los sindicalistas, a todos que vayan, por ejemplo, a una casa de comida rápida y se van a dar cuenta qué es el banco de horas, qué es la reforma laboral, qué es todo, porque lo están aplicando hace años. Por ejemplo, tienen 20 pibes trabajando, a uno le dan mañana 3 horas, al otro le dan 4, al otro 5, al otro le dan 2 días de franco, al otro le dan 3 y mantienen ocupado una plantilla de una cantidad impresionante de trabajadores que, en general, en particular, algunos trabajan 6 horas, como mucho, 7, pero en general hasta suelen trabajar 3, 4, 5 horas, cobran por hora salarios miserables. Eso sí, ya desde el primer día aportan al sindicato de pasteleros, desde el primer día. Bueno, así que digo, vienen a darle un marco, agregando algunas cosas, pero en general es eso. Y lo otro, que sí, ahí no se venía haciendo, porque tampoco se venía contratando. Recordemos que tenemos más del 40%, casi el 50% de la gente precarizada y en negro, así que recordemos eso. Lo que se venía haciendo también es lo que tratan de hacer es no pagar indemnizaciones, es decir, ver cómo hacen que el patrón o el obrero o los dos o le saquen guita a los jubilados, porque puede ser eso, del ANSES, vayan pagando todos los meses lo que puede ser su despido. Así que bueno, igual cuando ya esté todo bien, vamos a decir exactamente cómo es, porque se han dicho muchas cosas, muchas barbaridades de gente de la oposición y muchas barbaridades de los oficialismos. En el caso de la oposición, de alguna gente que uno hasta valora, barbaridades, ¿no? Muchas barbaridades. Así que bueno, pero claro, no hay una propuesta alternativa y eso es un problema, porque yo creo que todo aquel que se considere revolucionario, reformista, progresista, que quiere algo mejor, tiene que tratar de luchar para que el 50% de la gente no esté en negro. Entonces, algo hay que hacer. Por supuesto, no lo que propone Milei, por lo menos lo que uno ha visto hasta ahora que propone, pero algo habría que hacer. Bueno, a todo esto la CGT dice que va a ser un paro, vamos a ver qué pasa. Lo otro, se va a presentar una reforma tributaria. Todo esto se quiere tratar ahora en las extraordinarias, es decir, de acá al 30 de diciembre. Se va a tratar también la inocencia fiscal. Eso de la inocencia es el que haga algo cuando salga esta ley, pues tiene que ser muy inocente. Es decir, dicen que aquella gente que tiene dólares en el colchón los va a poder sacar, que tiene algún ahorrito en dólares, lo va a poder sacar y blanquear, que no le van a cobrar impuestos. Yo creo que eso no va a funcionar. Y si ponen la ley, no creo que nadie haga absolutamente nada en este país cuando mañana las leyes puede cambiar, qué sé yo. Y estoy hablando de la protección que puede tener por ahí un jubilado o alguien que por ahí ahorró 4.000, 5.000 dólares, o alguien que ahorró con esfuerzo con su o una pareja para comprarse un departamento, qué sé yo. Bueno, de esa gente estoy hablando. El resto lo fuga, el resto que son en general los que están en el gobierno o en la oposición saben qué hacer con los dólares y cómo hacerlo, porque tienen muchos más dólares y bueno, y saben cómo lavarlos y en dónde lavarlos. Así que eso es para la girada, en general es para la girada. Y también lo que sí se dice y el gobierno cree que se va a aprobar, sin lugar a dudas, es el presupuesto. Quieren este año tener presupuesto para poder hacer el ajuste más rápidamente y poderle darle más a los que menos necesitan y menos a los que más necesitan. De eso se trata el presupuesto, ¿no? Es decir, por ejemplo, ayudar a países como Dinamarca y Estados Unidos, que lo necesitan mucho, y comprarles aviones, por ejemplo, 600 millones de dólares. Por ejemplo, digo, ellos siempre ayudan a eso, ¿no? Para ellos esa es la gente que lo necesita. Los grandes sojeros, los grupos económicos concentrados. Y ahí no les importa si son de derecha, de centro, de izquierda, pero si son oligarcas y toda esa runfla que gobierna este país, a esos el gobierno sabe que hay que darles. Mientras tanto, acá, ¿qué pasa en la ciudad de...? Y dos reformas más, después de alguna vamos a hablar un poco más. Una es a la ley de glaciales y periglaciales. Ahí quieren hacer una ley que en realidad habría que ver bien qué es lo que quieren hacer, porque ya la segunda ley de glaciales, aquella ley que se hizo después que Cristina vetó la ley del 2008, la vetó y sacaron otra ley en el 2010. Bueno, han pasado cosas como, por ejemplo, lo que pasó ayer, que directamente se votó el extractivismo en Mendoza, es decir, van a instalar el proyecto San Jorge, minas de oro y de cobre, que eso le va a costar a la provincia agua, mucha agua, es decir, un problema. Hubo muchas movilizaciones, después de eso vamos a hablar un poco, si nos da el tiempo, pero recordemos que sin ley de glaciales ya están saqueando hace tiempo, porque no nos olvidemos de la Barrick Gold. ¿Se acuerdan que el CEO estaba enamorado de Cristina o Cristina estaba enamorada del CEO de la Barrick Gold y se sacaban fotos con el extractivismo mientras había derrames en la mina Veladero? ¿Se acuerdan todo eso? Todos los problemas que hubo en Catamarca, en San Juan. Bueno, es decir, por eso digo, van a profundizar un poquito más de eso que ya venía del gobierno, de gobiernos anteriores, ¿no? Y todo esto a costa de nada, porque lo que pagan de impuestos, regalías, son migajas, que ahí está el problema. Aparte dejan migajas, ¿no? Bueno, ojo con esto, porque también es cierto que debe haber alguna forma, yo creo que en el mundo debe haber alguna forma de hacer extractivismo sin necesidad de hacer mierda al medio ambiente. Sé que es más caro, pero debe haber, porque también recordemos que todas las cosas que se extraen de las minas se necesitan, ¿no? Uno está acá, tiene el reloj, tiene cuarzo, tiene esto, tiene aquello, o tiene el auto, la batería, litio, todo sale del extractivismo. Ahora, claro, el extractivismo que no deja nada, que arruina todo, que no se invierte para que no arruine todo, eso las minas lo pueden hacer acá. La Barrick Gold, por ejemplo, que es canadiense, en su país no puede hacer las cosas que hace acá. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, ayer asumió, ya tenemos la nueva legislatura. Les digo cómo ha quedado conformada. Es ahora que sería el peronismo, tienen 20 legisladores, tienen una muy buena cantidad de legisladores. Es decir que, si no fuera que siempre hay algunos que votan con el oficialismo negocios, tiene una cantidad que junto con otros para oponerse a determinadas cosas. La Libertad Avanza tiene 13. Así que la primera minoría es ahora, es decir, el peronismo en esas variantes light, peronismo al fin. Claro, el problema que hay con el peronismo, que pasa lo que le pasó con los senadores de Mendoza, ¿no? De 10, 5 votaron porque se instalen las mineras, y 4 no, y uno dice que los que no son kirchneristas y los otros no son kirchneristas, son peronistas, pero son peronistas todos y van, vienen, y de acuerdo al negocio, a los que le ponen un pesito más, pesito menos, votan tal o cual ley. Por eso salió esta ley de ayer en Mendoza. Seguimos con la legislatura acá. El PRO tiene nada más que 11. Ahí con Silvia Los Penato, que entró, tiene nada más que 11. Yo la verdad que no entiendo cómo el PRO, teniendo nada más que 11, está haciendo algunas cosas en la ciudad que son un desastre total, ¿no? Por ejemplo, lo que están haciendo con la avenida Independencia, ya hicieron mierda la calle Castro. Ahí tengo que decir la verdad, los que se oponían después diseñaron cómo está ahora la calle Castro, es decir, se oponían cuando la diseñó el gobierno anterior, hicieron algo para que ocurriera todo lo que decían que iba a pasar. Es decir, en vez de hacer las bajadas que iba a haber para que caminen y que se estacionara de un lugar solo, hicieron para que se estacione de los dos lugares, cantero, un mamarracho que lo han tenido que cambiar porque viene mosquito, pero lamentablemente ahí hubo paisajistas progresistas junto con el comunero de la Cámpora del barrio de Boedo que hicieron eso que hace que pueda pasar un solo coche porque no hay lugar. Todo lo que decían que iba a pasar con el viejo proyecto lo pasó con el proyecto de ellos, una barbaridad, que en un momento se cansaron el gobierno de la ciudad y dijeron, ¿cómo lo quieren hacer? Bueno, háganlo así como quieren ustedes. Bueno, hicieron ese desastre. Ahora este gobierno, este, el de Macri, está haciendo todas las esquinas de Independencia para poner un canterito que realmente, que me disculpe Jorge Macri, no sirve absolutamente para nada. Aparte de ahora interrumpir todo, aparte de achicar Avenida Independencia, la avenida que más autos tienen salida, porque es la continuidad de la Ruta 3, bueno, aparte de eso no están haciendo nada bueno. Se ve que siguen teniendo buenas relaciones con los que hacen asfalto, vereda, baldosas, etcétera, etcétera. Bueno, la UCR tiene 5 legisladores. Volvamos, que ayer dijo Horacio Rodríguez Larreta que él quiere volver a ser jefe de gobierno, tiene 3 legisladores de él, uno es él. Confianza Pública, que son aliados, tiene 2 legisladores. El FIT tiene 2, perdió uno, perdió un legislador en la ciudad de Buenos Aires. Perdió un legislador, sí, porque vieron que a mí no me gusta el exitismo, ni me gusta que las noticias sean a media. Gran elección en la ciudad, bueno, de tal gran elección de esto, ganamos 2 bancas. Bueno, ganaron 2, pero si ponían en juego 3, perdieron 1. O mejor dicho, ganaron 1, ponían en juego 2. Así que el FIT tiene 2 nada más, y el MIT tiene 2. El Compromiso Liberal Republicano, 1, que esto sería López Murphy, y Transformación, 1. Así que esa es la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Esos son los tipos que deciden todo lo que vos estás viendo, ¿viste? Que ya decidieron el presupuesto porque se votó el presupuesto de la ciudad, que deciden, por ejemplo, bancarse el franeleo y el basureo que les hace Milei a la ciudad de Buenos Aires, no dándole la plata que le robó el gobierno de Alberto Fernández para entregarle a la provincia de Buenos Aires. Hace estas obras públicas que uno dice, ¿para qué se hacen? Hacen otras cosas que uno son ambiguas, por lo menos, ¿no? Desalojaron más de 500 casas tomadas en la ciudad de Buenos Aires, pero siempre está la pregunta, ¿cuántas eran de mafia? Que seguramente había muchas. ¿Cuántas eran de gente necesitada? Las de mafia son aquellos que tomaban el lugar y después se lo subalquilaban. Todo esto se ha dado como un logro, algunos comedores que dice que ni los tuvieron que cerrar porque no existían, le mandaban comida, había más de 500 raciones de comida que se daban todos los días que iban y eran comercializadas. Bueno, hay algunas cosas que es verdad que el tema estaba desmadrado en algunas cosas en lo que tiene que ver con la política. Ahora hay que ver si realmente están tratando de que no se robe o si están tratando de pasar el negocio a algunos amigos. Ayer hubo movilizaciones en la ciudad, hubo una movilización nacional de los movimientos piqueteros, pero en la ciudad de Buenos Aires no hay reclamos. está llegando la comida todos los días. En otros lugares, en los comedores no llega, como en la provincia de Buenos Aires. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros la otra vez cubrimos que se hizo una movilización a la provincia de Buenos Aires, a La Plata, porque el gobierno de Kicillof no estaba entregando las raciones para los comedores, que no eran comedores fantasmas, eran comedores que existían? Bueno, vamos a hacer una cosa. Miren, lo que vamos a poner ahora es muy polémico, muy polémico. Ahora, ¿por qué pongo esto? Alguna otra vez lo debo haber puesto acá. ¿Por qué pongo este tema? Yo, para que hagamos un análisis de si se pueden prohibir cosas, pues una dictadura puede prohibir cosas, o si una democracia, movimientos, pueden cancelar cosas. Que es lo mismo que prohibir. Si a vos no te dejan trabajar, te están prohibiendo. Si vos sos un periodista y te cancelan, te están dejando sin trabajo. Yo lo dejo para que ustedes lo piensen. Si quieren opinar, pueden hacerlo por WhatsApp, el 11-3126-0887, por teléfono, el 4864-0489, o no. O dejar en loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar, en loslocos@latribu, en Twitter, bueno, tienen las formas cómo comunicarse, o en nuestro YouTube. Lamentablemente el tema en YouTube después no va, porque hay un problema de costos que hace que no podamos poner los temas musicales en YouTube. Pero igual, por lo menos le voy a pedir a Camilo que deje todo esto que estoy diciendo yo y que ponga después el tema que fue. El tema de Cacho Castaña fue prohibido por la dictadura militar, salió en el 75, fue el tema más escuchado durante el año, en 1975, y fue prohibido por la dictadura militar en el 76. Y hoy es un tema que está cancelado. Ninguna radio te lo va a poner, nadie te va a poner este tema. La dictadura militar era porque era misógino, incitaba a la violencia, dijo eso, y el feminismo dijo exactamente lo mismo. No quiero hacer comparaciones, quiero decir que los dos prohibieron el tema, nada más que eso. Entonces, hay cosas para analizar. ¿Puede haber una dictadura que haga una cosa que está bien? Y puede haber. Nosotros hemos dicho la ley 18.6.2, el estatuto del docente fue de una dictadura, la 18.6.10, obras sociales fue de una dictadura, el PAMI fue de una dictadura. Así que puede ser que esto podría estar bien. Pensamos que nunca hay que prohibir absolutamente nada en lo que tenga que ver con tema de canciones, salvo que sea temas que incitan realmente a la violencia. Este tema a mí me parece que era más una ironía que incitar a la violencia. Pero bueno, lo vamos a escuchar. Dejamos de hablar, lo escuchamos. Si te agarro con otro temato, Cacho Castaña. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo, ay, ay, ay. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Dicen que yo soy violento, pero no te olvides que yo no soy lento. Dicen que yo soy celoso, pero no te olvides que yo fui tramposo. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo, ay, ay, ay. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Dicen que soy absorbente porque siempre quiero tenerte presente. Dicen que soy aburrido, pero cuando quiero, lo que quiero es mío. te agarro, si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Ay, ay, ay, si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Dicen que soy muy antiguo porque no me gusta que tengas amigos que llegan de madrugada y como son amigos que no pasa nada. Si te agarro, si te agarro, si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Ay, ay, ay, si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Dicen que es tiempo perdido, lo dicen de envidia porque estás conmigo. Dicen que yo estoy errado, los que dicen eso, porque nunca amaron. Si te agarro, si te agarro, si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Ay, ay, ay, si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Ay, ay, ay. Después me escapo. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, recién me decían 17 horas 37 minutos 37 segundos. Me decían que el contexto, el año y cuando se hizo la canción que pasamos antes no tiene nada que ver con ahora. Y también que sea un gobierno que era violento, asesino, secuestraba gente y todo lo que pasaba en la dictadura, que se pusiera a defender esto, estar en contra de una canción porque era violenta, sonaba por lo menos medio raro, ¿no? Pero bueno, cambiamos de tema. Hoy siempre se habla mucho del campo, de los que proveen alimentos, de los que exportan, pero en general se habla de los grupos y los grandes grupos económicos, ¿no? De los grandes terratenientes. Tenemos un poco descuidado en todo el país qué está pasando en los cordones flori frutihortícolas, ¿no? Qué está pasando con la gente, sobre todo acá en la provincia de Buenos Aires, en Berazategui, en La Plata, en Florencio Varela. Y ayer vimos que grupos de estos flori frutihortícolas hicieron una protesta en La Plata porque tienen muchos problemas en la comercialización de sus alimentos y en el consumo que tiene la gente de esos alimentos. Por eso queríamos hablar con Agustín Valdivieso, es el presidente de la Asociación de Medieros y Afines, para ver un poco cómo es la situación. ¿Cómo te va, Agustín? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Bueno. Muchas gracias por atendernos. Bueno, contame primero, ¿cómo fue la protesta ayer y cuáles fueron los principales reclamos? Bueno, la protesta, bueno, lamentablemente estuvo bien, en principio algunas gotas de agua, pero bueno, estuvimos ahí, bueno, nos hemos presentado, lamentablemente nos hemos convocado con otras organizaciones a la cual hemos visto que la producción, el sector, algunas cosas están abandonadas, lamentablemente, principalmente con el gobierno nacional, ¿no? así mismo, como estamos olvidados, bueno, para, creo que para el gobierno no es, vamos a hacerlo invisible, porque nos cerraron las puertas de reclamo, puertas de que nos, en veces nos contenían cuando había afectación al sector, ¿no? A veces uno va a buscarse un apoyo del gobierno, sabemos que es importante replegar un sector que cuando cae, lamentablemente, está todo mal. Pero nosotros hemos podido, con otros gobiernos, podernos articular, charlar, y bueno, en momentos hemos recibido algún acompañamiento, pero bueno, lamentablemente con no hay acompañamiento, hay acompañamiento para los grandes productores, ¿no? Que lamentablemente que son los ojeros, los que producen maíz, bueno, pero el sector que estamos en otras cosas, lamentablemente, por ejemplo, nosotros estuvimos ayer en todo el país, no solo acá en La Plata, los productores en todo el país, ¿no? Sí. Como también se habrá visto Mendoza, el reclamo del agua, nosotros estuvimos ahí con nuestros compañeros en la FNC, así que en todo el país, diferente clase de producción, pero lamentablemente hemos estado en las calles en todo el país. Pero nosotros acá, especialmente acá en La Plata, nuestros reclamos lamentablemente han sido hacia el gobierno nacional, también otro poquito poniéndolo al gobierno provincial, porque nosotros hemos pedido audiencias con él en varias ocasiones y bueno, lamentablemente no lo hemos tenido, ¿no? En años anteriores, si bien no sale con los ministerios de agrario, pero bueno, nosotros queremos sentarnos con él, articular directamente con, como decimos, con el rey del circo, ¿no? Entonces, lamentablemente no lo hemos tenido, ¿no? Como sector no lo hemos tenido. A ver, entonces, a raíz de... Sí, a ver, Agustín, para que le quede claro a la audiencia. El reclamo que ustedes hacen es el gobierno nacional, pero ayer hicieron un reclamo en La Plata. ¿Esto fue al gobierno provincial? ¿Ustedes tienen diálogo con el gobierno provincial o tampoco tienen diálogo? Esto es lo que no nos queda muy claro. Con algunas cosas no, por eso nosotros, ahí estoy acabando de decir, iba de arriba hacia abajo, ¿no? Ajá. Sí. Nosotros algunas cosas no lo hemos tenido, por eso hemos estado acá en La Plata visibilizando de nuestro sector con nuestros productos, con los productos que no se vende, por eso nosotros hemos estado acá en La Plata. Uh-huh. A raíz de eso, bueno, también hay algunas cosas con el municipio también, visto también ellos salieron ayer, nos salieron a atender a donde estábamos, pudimos llegar a algunas charlas, bueno, de poder salir con alguna reunión para articular algunas situaciones que no le están haciendo. Bueno, yo creo que nosotros el próximo viernes tenemos una reunión y por lo menos, bueno, salieron algo de articulación. Pero con provincia, ojalá que nos reciban, porque tenemos planteada igual una reunión. Bueno, con Nación, como digo, nada, no claro. Tenemos nada, o sea, con el Ministerio de Sandra Petovelo, nada, ¿no? Lamentablemente... Claro, ahora, Agustín, contanos qué exigen ustedes y qué está pasando con el sector, a qué se dedican y qué exigen. Nosotros, lamentablemente, acá en La Plata, el cordón productivo, florio-hortícola, ¿no? Nosotros tenemos la producción de lo que es zapallito, principalmente el tomate, ¿no? El tomate es lo que sabemos que ha entrado de diferentes países vecinos, que ha pasado estoqueando los mercados y bueno, quedándose la producción del cordón en las quintas. Entonces, por eso nosotros reclamamos al gobierno nacional que cierre esas exportaciones para poder nosotros poder hacer llegar su producto fresco que lo producimos acá en la zona y llenar el mercado, ¿no? Que produzcan los consumidores producto fresco. Pero lamentablemente, a través de esa exportación que nos hacen, también nos traen virus, ¿no? Lamentablemente, comienzan a aparecer enfermedades acá, lamentablemente. Y también hay un por ejemplo, acá hay el Tomate Platense, entonces el Tomate Platense ya es un olvido acá, ya eso ya no es una cosa que no viene variedad de tomate de afuera, y el tomate de acá La Plata lamentablemente no va a existir ya. Claro. Y ahora el tema ustedes de comercialización, es decir, no pueden competir con el tomate que viene de afuera. Ahí los sectores intermediarios son los que ganan, no ustedes, ¿no? Así es. Hoy nosotros estamos entregando a valor de un precio de lo que lo dan un kilo y medio en la verdulería, pero nosotros estamos entregando un cajón a valor de eso. Entonces, lamentablemente, es así, ¿no? Ha venido siendo y sigue siendo y empeorando la situación, ¿no? Como te decía, muchos productos con los que no se venden, hemos estado ayer acá en la ruta 36 y 520. Sí. Entonces, con todos esos productos que no se venden, hemos visto que ha habido zapallito, ha habido lechugas, entre mucho tomate, ¿no? Ahí nos encontrábamos con los compañeros del municipio y lo decíamos, ¿no? Ajá. Este tomate, por ejemplo, el tomate redondo, hoy está tirado, lo están dejando, no están llevando. Sí, el tomate perita, pero lamentablemente, como digo, viene calidad de afuera y por lo más que nosotros saquemos es competir, pero lamentablemente no se llega a generar el cubrimiento de los gastos, porque para producir el tomate tenés que hacer una inversión. Hoy en día, y es que esa planta para producir está a precio dólar. Entonces, la preparación, el mantenimiento de esa planta lleva un costo al llegar a sus primeras cosechas. Lamentablemente, hay que llegar a hacer una suma. No cubrís hoy en día. Se está entregando a 2.000 pesos un cajón, 1.500. ¿Cuántos kilos son un cajón? 18 kilos. 18 kilos, 1.500, 2.000 pesos, claro, prácticamente nada. Y ahora, esto de la importación, esto ha hecho, porque el tomate hace dos meses atrás estaba carísimo, 3.000 pesos, ahora está más o menos 500 pesos en la verdulería. Esto, ustedes, ¿cómo lo toman? ¿Que fue por todos estos tomates que entraron de afuera? ¿Entraron todavía más barato que eso? Exacto. Entraron baratos y lamentablemente en nuestro producto ya no tienen el costo. Por eso, como te decía, entró tomate redondo, tomate perita. Tomate redondo que entra de afuera, de calidad, ¿no? Grande, digamos, ¿no? Porque el consumidor va a buscar la calidad, sí. El brillo que tiene la fruta, eso, ¿no? Lamentablemente, sí. Y tampoco no es para que venga esa calidad así, no es a unas quintas de que han de ser de productores pequeños, ¿no? Yo ahí, para llevar a esa producción, es una a mega productores. Entonces, no es que está viniendo de una parte vulnerable igual que estamos acá nosotros. Si bien acá son diferentes clases de productores, tenemos, por ejemplo, uno pone unos cinco techos, otro pone otros cinco, hay de diferentes, ¿viste? Entonces, en toda la zona tenemos una acumulación de productos. Claro. ¿No? En variabilidad. No somos mega... Sí, ¿de dónde está entrando el tomate? Países vecinos. De Chile, Brasil y Paraguay. Claro. Y bueno, el tomate es un ejemplo concreto. ¿Y el resto de las verduras pasa más o menos lo mismo? ¿Cómo es la cosa? Sí, tal cual. Zapallito, zucchini, eso está totalmente. Por ahí la lechuga se defiende, que es una verdura que no tiene... para poderla importar, pero lamentablemente se llegaron mucha gente acá, lamentablemente, a esta zona. Si bien más antes acá esta zona era un poco más chica, ahora se creció, de las otras provincias vinieron, así que se lleno de quintas, ¿no? Aparte de acá, no están del sector de acá, del lo que era el cordón, era la parte de la, sobre la Ruta 2, el Peligro, el Pato, Villa Elisa, pero esas zonas ya no están, ahora ya están todos barrios, lamentablemente se va cambiando el lugar de producción, ya están en San Vicente, ya en Oliden, Magdalena, entonces van alejándose, ¿no? Pero también como van alejándose, se va sumando gente, ¿no? Así que lamentablemente va creciendo, bueno, y hay gente también que hoy en día con esta mala situación, ya ahora en los fines de cosecha de tomate vamos a ver que ya algunos van a ir a quiebre ya con estos precios. Está claro. Ahora, ahora ustedes qué tienen, una reunión el viernes, ¿qué van a hacer a partir de ahora? Bueno, veremos qué resultados nos dan en la reunión. Bueno, lamentablemente, como hemos dicho, nosotros queremos una reunión con Axel Kicillof y lamentablemente vamos a seguir presionando al Ministerio de Capital Humano para que nos tomen una respuesta o nos salgan con una reunión para ver, para tomar una visibilidad al sector, porque lamentablemente se ve que están acompañando a otros sectores, al sector sojero, lamentablemente. Entonces nosotros, al que estamos llenando la canasta del día, ¿no? Del día acá al sector del los mercados de bonaerenses, del mercado central, lamentablemente, si no nos reciben, bueno, nos verán así en las calles, lamentablemente, ¿no? Haciendo nuestra manifestación, porque si ustedes vinieran acá al sector y sacaran imágenes, las quintas lamentablemente están todo, como se dice, costilla nomás, ¿no? Todo lo que era invernadero, ya no, nada. Y ahora, ¿qué vas a comprar un rollo de nylon si sale 400.000 pesos, un rollo de goteo está 300.000 pesos, ¿no? Todo ahora eso sumado a precio dólar, no te lo toman como si fuera antes, el 2010, 2008, que era todo peso argentino, ¿no? Sumado, no tenía una cotización. Entonces, cambió bastante la situación para continuar produciendo. Claro. Por lo que veo, por lo que hablas, las soluciones son o frenar las importaciones o subsidiarlos a ustedes, ¿no? No hay otra salida, parecería, ¿no? Claro, lamentablemente si ellos cierran las importaciones, nosotros vamos a poder vender los productos y vamos a poder garantizar la replantación, la reproducción para poder comprar los insumos y poder seguir produciendo. Si nosotros en gestiones anteriores, bueno, eran poco el acompañamiento y nosotros seguíamos produciendo y eso que éramos más pocos, pero teníamos el respaldo que no entraba mercadería de afuera, ¿no? Lamentablemente podíamos copar el mercado central, los diferentes mercados que tienen acercarnos a la ciudad de Buenos Aires. Está muy claro. Agustín, yo te agradezco mucho por la comunicación y vamos a seguir a ver cómo evoluciona esto, si los reciben en la provincia de Buenos Aires y si se puede llegar a alguna solución. Te agradezco mucho por la deferencia de habernos atendido. Gracias por comunicarse, lamentablemente por visibilizar también, por hacernos esta nota para los oyentes que nos están escuchándonos, lamentablemente a veces dirán, ¿no?, los oyentes, ¿qué hace este loco hablando? Lamentablemente a veces la situación para ser un productor a veces cuesta, ¿no?, de aprender desde abajo, de ganarse un mango y poder buscar de pasar a ser un porcentajero, luego a medianero, luego recién a lo que puede ser un arrendatario, un productor, lamentablemente cuesta, ¿no? Lamentablemente esperamos que mucha gente se pueda poner la mano en el pecho y decir, bueno, los acompañamos, bueno, lamentablemente, como digo, ¿no? Nosotros otros fueríamos tan distintas las cosas si nuestro producto llegaría a la mano como nosotros lo entregamos desde acá a la quinta, llegaría a ese precio en cantidad a la gente que nos escucha, a la gente de que, como es, nosotros seríamos los privilegiados en eso, ¿no? Lamentablemente, como consumidor y como productor. Pero lamentablemente esta es la situación que nos toca, y bueno, a ellos comprar por kilos y nosotros entregar por este, por bulto, por grandes cantidades, ¿no? Y al precio que ellos lo compran por kilo en una verdulería. Lamentablemente eso, ¿no? Gracias también por hacerme esta nota, y bueno. Gracias, así que... gracias a vos, Agustín. Te mando un abrazo grande. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hablábamos con Agustín Valdivieso, de la Asociación de Medieros y Afines. Una situación grave para estas familias que se ocupan hoy de alimentos que, escucharon, ¿no? Los están trayendo de Chile, Brasil y de otros lugares. Vamos ahora a poner un tema antes de ir a la tanda. Este tema fue censurado en España. Yo estoy poniendo estas cosas porque quiero que ustedes vean cómo actúan las dictaduras, cómo actúan los censores en todos lados. Por eso este año nos dedicamos a cantantes y temas censurados en Argentina. Antes pusimos Cacho Castaña y en este caso en España, en la era del franquismo, y en muchísimos otros países. Ustedes pueden decir esto no me gusta nada, es cierto. Pueden, sé, porque hay mucha gente con la cual hablé y dice esto es una porquería. En su momento esto fue un gran éxito en la Argentina, por supuesto que también fue prohibido en la Argentina. Es Je t'aime, non presse, es decir, yo te amo, yo tampoco. Lo canta Serge Gainsbourg, que era un gran cantante francés, y Jane Birkin, británica, que no sé si era cantante, pero acá están los dos. Escuchen, ¿eh? Thank you. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Horas 5 minutos. Bueno, me quedé pensando, ¿no? Porque ahora hoy se conoció la inflación de la ciudad de Buenos Aires, que fue del 2,4%, 32,6% anual y 28,3% en lo que va del año. Pensaba en lo del tomate, ¿no? Es decir, lo poco que le pagan a los productores, que lo tienen que tirar. Y encima que pueda entrar más barato de afuera el tomate, es decir, tenemos un problema serio, ¿no? Porque tenemos productores, porque no es que están entrando de afuera tomates porque el productor lo está cobrando muy caro. Si un cajón de tomate están diciendo que 1.500 pesos, 2.000 como mucho, vienen 18 kilos. Así que tranquilamente así se puede vender el kilo a 300 pesos, 400, que ahora ya está en eso, 500, y bueno, pero ¿a qué voy? Es todo este problema, es decir, el productor que gana mal, la importación que entra y que entra muchísimo más barato porque hay por los temas con el dólar, la inflación que no subió más en este mes, y lo que diga el INDEC va a ser lo mismo, no subió más porque las verduras bajaron mucho, y eso ha compensado con otras cosas como la carne, los lácteos, el pan y otras más que subieron mucho. Así que qué encrucijada es todo, ¿no? Bueno, estaba viendo ahí un poco qué pasaba en la ciudad de Buenos Aires, y fíjense ustedes, ¿no? Un tema que no se han ocupado, pero a mí me parece que hay que ver estos temas, hay que tener, porque si no se declaman muchas cosas y después en la realidad no se hace absolutamente nada. En este caso despidieron a una trabajadora, Araceli Pintos, del subte. Es decir, denunció acoso de un policía de la ciudad. Primero le dijeron, bueno, no digas nada, te trasladamos a otro lugar, qué sé yo, y después la terminaron echando. El gremio decidió apoyarla, una trabajadora que entró hace muy poco, en junio, por ahí. Levantaron algunos molinetes para protestar por esto. Pero escuchémosla a Araceli Pintos y después al delegado de subte, Claudio de la Carbonara. EMOA me despide porque en estos 4 meses que yo estuve denuncié el acoso de un policía. Trabajaba acá en la estación La Croce y en varias ocasiones el policía me acosó, me hacía insinuaciones, me hacía cara, me hacía gestos, me hacía preguntas, me regalaba cosas. Yo denuncio esto, lo denuncio al sindicato, y a lo que el sindicato me dice que no haga la denuncia, porque nada, ellos iban a hablar con la empresa. A lo que al parecer la empresa dice que no haga la denuncia y que iba a seguir con mi puesto de trabajo, porque según parece ellos ya me querían echar por esto. Ellos ven que esto es ser una persona conflictiva. O sea, que yo haya recibido abuso significa que yo estoy conflictiva, cuando no lo es. Y en base a eso me cambian de estación y luego me cambian de línea directamente. Estuve 2 meses en la línea C. hasta que un día me presento y me dicen, vos ya no perteneces más a la empresa. El policía hoy en día sigue trabajando acá. En realidad no tendría que estar pasando todo esto. Yo creo que la empresa me tendría que estar defendiendo y no defendiendo a un acosador. Porque eso sí, el acosador sigue hoy en día trabajando. Nosotros estamos iniciando con esta medida este reclamo después de 2 meses de intentar, a través del diálogo, que la empresa revea esta situación y deje de encubrir a este acosador. Pero no hemos tenido ninguna respuesta positiva, así que no descartamos que en los próximos días tengamos que tomar otras medidas que quizás sí afecten el CERNOS. Bueno, eso decían. Bueno, esperemos que la reincorporen y también que se solucionen estas cosas, ¿no? En las empresas que... yo estoy acá mostrando un caso. Esto ocurre en cantidad de lugares, empresas privadas, bueno, en este caso en MUBA privada, y en el Estado y en todos lados. Se ha avanzado por ahí desde el discurso, pero desde muchas cosas, desde la mentalidad no se ha avanzado. Vamos a escuchar ahora 6:30 y un abrazo al Garrahan. Mejor dicho, abrazo al Garrahan y a la discapacidad en Plaza de Mayo. Vamos a escuchar a algunos artistas que llamaban a esto hoy a la mañana, y vos te podés ir escuchando el programa al abrazo a Plaza de Mayo. Esto es por el problema de la discapacidad. Escucha. Porque hicimos todo e igual seguimos esperando. Porque no son privilegios, son derechos. Porque no nos engañemos, seguimos en emergencia y las leyes votadas 4 veces en el Congreso tienen que ser aplicadas. Porque no podemos bajar los brazos. Es esencial todo lo que está en juego. Por eso, el Garrahan y la discapacidad nos abrazamos. Las infancias, las personas con discapacidad... se respetan, se cuidan, se apoyan, se aman para que puedan desarrollar. 2026 sin emergencias. El próximo 10 de diciembre, 18:30, en Plaza de Mayo y en muchas plazas más de todo el país. Abracemos al Garrahan y discapacidad. Por favor, no nos dejen solos. Bueno, esto era de ayer. Yo dije de hoy, era de ayer, que llamaba hoy 10. Bueno, vamos a escuchar ahora a trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado, de ATE, en este caso de Bariloche, que ayer en la jornada de protesta en contra de la ley de modernización, reforma laboral, también exigieron reclamos que tienen para hacerle a la provincia como paritarias, entre otros, y al propio municipio. Escuchemos a los trabajadores. Hoy en una nueva jornada de lucha, un paro nacional que afecta no solamente a los organismos del Estado Nacional, sino también los provinciales y los municipales, y un paro que tiene que ver en oposición contra la reforma laboral, proyecto de reforma laboral que está impulsando el gobierno nacional de Javier Milei. Para nosotros es una reforma laboral que, lejos de resolver la situación de los trabajadores estatales y mejorar nuestras condiciones, va todo lo contrario, va a empeorar nuestra situación, va a precarizar aún más nuestro trabajo y va en contra de los derechos que hemos conquistado durante tantos años de lucha. Atenta contra los convenios colectivos, atenta contra los sindicatos, contra toda la organización que tenemos los trabajadores y las trabajadoras para poder defender nuestros derechos y mejorar nuestras condiciones de trabajo. Por eso que hoy estamos en la calle, pero también estamos en la calle para exigirle al gobierno de la provincia que reabra una paritaria y que haga realmente una oferta que sea una recomposición salarial que nos permita a los estatales provinciales salir de la situación de pobreza que hoy estamos, ¿no? Además de otras exigencias que se le estamos haciendo, que tiene que ver con el fin de la tercerización, el fin de los trabajadores, de la precarización laboral. Hoy en los organismos del Estado provincial hay trabajadores que tienen contratos cada 30 días. Bueno, eso nos parece que tiene que terminar, porque esto también ya es, de alguna manera, instalar una reforma. Nuestra seccional y a nivel provincial pedimos al gobierno que haya paritarias reales, que haya una recomposición salarial para los trabajadores de todos los estamentos provinciales, porque la verdad que estamos muy por debajo de la canasta. Hoy el trabajador estatal está empobrecido, no tiene poder de compra, y nosotros decimos, nosotros tenemos propuesta para hacerle al gobierno para que haya un aumento salarial. Lo que pasa es que han habido todos bonos, son en negro, no hay aumento real, y cada vez se empobrece más el trabajador estatal. Así que bueno, nosotros seguiremos en la calle exigiendo el pase a planta permanente, basta de la precarización laboral. Tenemos muchos compañeros, más de 450 compañeros que están en horas cátedras en las escuelas, donde están precarizados, sin contrato. Llega esta época de fin de año y no saben si van a renovarle los contratos. Compañeras terciarizadas en la CENAF que tienen, hay empresas que las contratan y les pagan 2 pesos con 50. Y después los trabajadores estatales de todo el resto de los organismos, hasta en el hospital tenemos, como dijo el compañero, tenemos contratos por 30 días, por 6 meses. No hay una real política de Estado de parte del gobierno de Beretiné para con los trabajadores estatales. Así que bueno, seguiremos en la calle exigiendo el pase a planta y mejores condiciones salariales para todos los trabajadores estatales. Bueno, ahora vamos a escuchar un análisis de nuestro columnista Julio Gambina sobre cómo comienza la segunda etapa de Milei con las diferentes medidas para favorecer al capitalismo y la reforma laboral. Escuchemos atentamente. Empieza la segunda parte del gobierno de Javier Milei. 2 años más hasta el 2027 y es tiempo de reformas estructurales. Se aprovecha el nuevo Congreso, la nueva composición del Parlamento, donde la Libertad Avanza es la primera minoría en la Cámara de Diputados. Un logro obtenido después de las elecciones, lo que muestra el travestismo político que hay en la Argentina. Ya no solo se trata de hegemonizar a la derecha, sino de cooptar legisladores de otros partidos para el proyecto político hegemónico hoy en la Argentina, que es la ultraderecha de Javier Milei. Y en materia de reforma estructural, todo empieza con la reforma laboral, que es un objetivo de máxima del gran capital desde hace mucho tiempo, desde la dictadura genocida, desde 1976, incluso antes, desde 1975 con el Rodrigazo, empieza un proceso de desmonte de los derechos conquistados, especialmente con la ley de contratos de trabajo en 1974. Por eso hablamos de más de medio siglo de una ofensiva del capital contra el trabajo, de una ofensiva del capital contra las organizaciones sindicales. ...50% del empleo en la Argentina revista como trabajo irregular. Es más, en estos últimos 2 años... se han perdido una cantidad muy importante de puestos de trabajo y se han ganado puestos irregulares. Algo así como 280.000 trabajadores regularizados menos y unos 335.000 más de manera irregular. Lo que crece en la Argentina es el empleo de mala calidad. Y claro, ante la situación de falta de ingresos de millones de personas en la Argentina, se acepta trabajar bajo cualquier condición, o sea, sin seguridad social. Eso trae varios problemas. No solo dificulta las condiciones de reproducción de la vida cotidiana del trabajador irregularizado con bajos ingresos, sino que afecta por desfinanciamiento al sistema previsional. Si no hay seguridad social, si no hay aportes patronales, si no hay regularidad en el empleo, bueno, puede crecer el empleo de mala calidad y caer el financiamiento del sistema previsional en la Argentina, lo que dificulta el nivel de recursos para satisfacer las necesidades previsionales actuales y, por supuesto, a futuro perjudica a trabajadoras y trabajadores que quieran ejercer el derecho de jubilación. Por eso lo que crece en la Argentina es la precariedad. Y en los análisis políticos de estas horas se dice, bueno, lo que importa es mostrar que se considera y se aprueba una reforma laboral, que es lo que está comprometido con el Fondo Monetario Internacional y que es la señal que hay que entregarle a los grandes capitales del exterior que están buscando su desembarco en la Argentina. El gobierno argentino ha hecho todo lo que le pedían, incluso en la ley bases, el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, pero los grandes inversores siguen reclamando la reforma laboral, la reforma regresiva, quitar derechos a los trabajadores, dificultar el accionar de las organizaciones sindicales, que en la Argentina es fuerte incluso con relación a lo que acontece en otros países de la región y del mundo. Hay una larga tradición de organización sindical y de lucha sindical por derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. Mucho se habla desde la campaña electoral por el medio término de una inversión de Open IA de unos 25.000 millones de dólares para instalar un centro de datos en el sur patagónico. Más allá del monto de la inversión, si es real o no es real, eso supone una primera etapa de construcción de infraestructura del centro de datos que podría involucrar algo así como 7 millones de dólares y eso supone la movilización de fuerza de trabajo local, puesta en dinámica de capitales locales y por lo tanto hay expectativa y esa inversión estaría condicionada a que se avance una reforma laboral para asegurar esa inversión y la rentabilidad y retorno, por lo tanto, de esa inversión, con posibilidad de movilidad externa, es decir, de sacar esos recursos del país. Por eso también la presión es por terminar con las restricciones externas. Entre otras cuestiones, también en estas horas se mencionan reducción de las retenciones a las exportaciones agrarias en el país, una reivindicación del gran capital primario exportador. Por eso las reformas estructurales son la consecuencia lógica del triunfo electoral de La Libertad Avanza, de su consolidación en el Parlamento como primera minoría en la Cámara de Diputados y una ofensiva por validar el rumbo reaccionario de la ultraderecha en el gobierno para avanzar en la reforma laboral primero, tributaria después, penal y finalmente una reforma tributaria. Todos mecanismos regresivos demandados por el gran capital para recomponer tasa de rentabilidad. Esto decía Julio Gambina. Bueno, ahora vamos a escuchar a los familiares de víctimas del fentanilo, un tema que no se está hablando, en Villa Gobernador Gálvez. Escuchen atentamente. El objetivo de nuestra lucha es visibilizar esta tragedia que no tiene precedentes en el país, porque esto no debió haber sucedido. O sea, esto es producto de un negocio, de un delincuente, como un laboratorio que puso a la venta un medicamento que sabía que estaba contaminado, de la inoperancia de un Estado que no tuvo los controles suficientes o no tomó las medidas necesarias, 118 alertas y no clausuró un laboratorio. Estamos acá también para poner de manifiesto el destrato que sufrimos en las instituciones. Mientras estuvimos dentro, en los pasillos de la terapia, era la falta de información, porque obviamente no sabíamos qué estaba pasando. Y luego de sucedida la tragedia, el no cumplimiento de los derechos del paciente. Hoy es muy dificultoso conseguir una historia clínica, hoy es que se entre en tiempo y forma, se cobran las historias clínicas. Entonces un poco es visibilizar en la provincia lo que está pasando. En Rosario logramos hacer ruido, logramos que la gente empatice, que se comunique con nosotros. Pero bueno, hay otras ciudades cercanas como Villa Gobernador Gálvez, que tiene 5 víctimas en su ciudad. Y esto no puede quedar así, porque sabemos que no son 59 víctimas en Santa Fe, sino que son muchas más. Y en todo el país 124 tampoco es un número real. Esto hay un número negro que quedará en manos del juez definir, pero mientras tanto hay que salir y decir, no se puede naturalizar esto. Bueno, eso decía. Un tema que es como para tener en cuenta, sobre todo por el tema vacunas, ¿no? Para ver cómo nos empezamos a preparar. En estos momentos en Inglaterra se están tomando medidas por la influenza H3N2 variante K, que ha afectado a mucha gente en Inglaterra y sobre todo a sectores que no estaban, que no están vacunados. Eso va a llegar el año que viene a la Argentina. Por eso pensábamos que era bueno escuchar a la infectóloga que vive en Inglaterra, Marta Cohen, que cuenta un poco cómo es allá y cómo nos tenemos que preparar acá. Les quiero comentar del brote de influenza AH3N2 variante K que está circulando en Europa, que son la mayor parte de los casos del Reino Unido y que es un 56% más alto que el año pasado. En este momento hay 2.000 pacientes internados. Se espera que próximamente, la semana que viene, va a haber 8.000 internados. Han escalado la vacunación. Este brote epidémico comenzó antes de lo esperado, de lo que habitualmente sucede en el mes de noviembre, comenzó en el mes de fines de septiembre, octubre. A mí me había llegado un mensaje para ir a vacunarme, cosa que hice en el mes de octubre. La vacunación es recomendada para las personas mayores de 50 años, para las personas con inmunodeficiencia de cualquier tipo, y es muy importante vacunar a la población, es muy importante vacunar a todos los que puedan, ¿no? Esto va a llegar a Argentina seguramente para el otoño, por eso es importante la vacunación anticipada, planearla para alrededor del mes de marzo. Si alguien viene a Europa, dése la vacuna 2 semanas antes de viajar. Es la misma vacuna, la protección es un poco menor porque este virus, esta variedad K, está evadiendo la respuesta inmune y es mucho más contagioso, pero da un 65% de eficacia de tener una enfermedad menos graves. Los síntomas son los habituales de la gripe, pero se agrega mucho cansancio y dolor muscular. En este momento hay escuelas cerradas, están haciendo higiene de manos en las escuelas, le piden a los estudiantes o a las personas que si tienen algún síntoma vayan con barbijo, están haciendo el distanciamiento, ventanas abiertas para que circule el aire, y también recomiendan a las personas que si tienen síntomas de un resfrío, de una gripe, no vayan a trabajar, lo hagan de manera remota. ¿Esto por qué? Porque están tratando de prevenir el aumento de los casos, porque se va a saturar el sistema de salud. Así que bueno, no es una cuarentena obligatoria, es una recomendación con medidas similares al del distanciamiento durante la cuarentena del COVID. Pero no es obligatoria, es una recomendación. Quería tranquilizarlo porque estoy recibiendo muchos llamados y mensajes para que los oriente sobre qué está pasando. Bueno, ayer se aprobó el proyecto Minero San Jorge, ¿no? En el Senado de Mendoza. 29 votos a favor, 6 en contra. El pueblo mendocino movilizó de una forma impresionante el día de ayer, pero bueno, el gobierno, junto con el gobernador radical Cornejo, el gobierno apoyó, junto con unos cuantos peronistas, 5 o 6, votaron a favor de este proyecto. La votación terminó 29 senadores a favor, 6 en contra. Vamos a escuchar qué decía la gente después que se aprobó esto y en el medio de la movilización. Aquí en Mendoza, el Senado acaba de aprobar el proyecto San Jorge, un proyecto de minería de cobre en una provincia que tiene poca agua, acaba de entregarse a las grandes corporaciones mineras. Estamos frente a una convocatoria tremendamente multitudinaria. Hay otro llamado general a las 7 de la tarde, muy probablemente haya una reacción muy masiva del pueblo mendocino. La minería de cobre, por supuesto, que profundiza el problema del agua en Mendoza y le agrega la contaminación química involucrada y evidentemente la incidencia directa sobre otras formas de generar divisas como la agricultura o el turismo. Estamos claramente frente a una situación de traición y de entrega, pero un pueblo que, por otro lado, se ha organizado en toda la provincia y han venido comunidades del norte, del sur y del este y el oeste para manifestar su rechazo más profundo. No podemos permitir que un par o un puñado de políticos negocien nuestro recurso más sagrado. Está viviendo un momento histórico, el mendozazo. Repetimos el hito de lo que sucedió en 2019, cuando miles de mendocinos salimos a marchar en contra de la megaminería. Acá todos estamos luchando a favor de un recurso natural que nos están quitando. No solamente es ambientalismo, sino es la soberanía de nuestros pueblos. Miles de personas en Mendoza repudiando este accionar corrupto de apoyo a la mega minería contaminante. En Buenos Aires hicimos una concentración espontánea, rápida, en la puerta de la provincia de Mendoza para repudiar la votación que habilita el proyecto Amigo Minero Contaminante San Jorge. Este proyecto que es de Cornejo, el gobernador, que es radical, pero que contó con el aval político, por supuesto, de Javier Milei, el presidente, los votos de La Libertad Avanza, pero también los votos de 5 de los 9 senadores peronistas que hace poquito nomás habían pedido el voto para enfrentar a la ultraderecha, y ahí está en la primera votación garantizándoles que salga este proyecto que habilita la mega minería en Mendoza. Y junto al pueblo mendocino decimos que no tiene licencia social, por eso vamos a seguir acompañando todas y cada una de las movilizaciones que se hagan en defensa del agua. Y Mendoza ya le dijo que no a la mega minería. Mendoza es hija del agua. Le pedimos a todos que se solidaricen. El agua, las montañas y los glaciares no se tocan. Bueno, ahí escuchábamos qué pasa en Mendoza. Esto, ¿no? Los que hacían campaña diciendo parémosle la mano a Milei, al extractivismo, etcétera, etcétera, y en la primera de cambio votan un proyecto de este tipo. Bueno, ese es el problema que estamos teniendo hoy, ¿no? Con esta casta política. En general, dicen una cosa, hacen otra, y bueno, los que se afectan en esto es el pueblo, porque el resto seguramente alguna participación en el negocio van a tener de alguna manera, porque estas mineras son generosas, ya que no pagan impuestos prácticamente, por ahí el 1%, el 1 y pico, por ahí. Entonces hacen... pueden comprar muchas voluntades, ¿eh? Pueden ayudar, lubricar para que salgan las leyes sin problema. Y ya hemos visto lo que es la clase política y sobre todo lo que es La Libertad Avanza, en este caso el radicalismo, y lo que es, sin lugar a duda, el peronismo. Donde hay un derecho hay un negocio, y donde no hay un derecho también hay otro negocio. Vamos a un corte y ya venimos con el último bloque, ¿eh? Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Se estaba haciendo largo, ¿Cómo te va, Camilo? Es que son lindas las cortinas de este programa. Podríamos estar escuchándolas un buen ratito. Por eso, déjalo un poquito más, estaba diciendo. Tirá. Robar así, ¿no? Nos quedamos escuchando la cortina, Que escuchamos la canción de Alejandro el Prado. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Bien? Temazo. Espectacular, sí, muy bien. Me dijeron que no estabas muy conforme con lo que pasé hoy de Canciones Prohibidas. A ver... ¿Con la de Cacho Castaña? Lo que siento que hay una diferenciación entre la censura proviniendo de, por supuesto, algo que vos mismo lo dijiste, proviniendo del gobierno, proviniendo del Estado, y otra cosa es por ahí la sociedad llevando una... No sé si censurando es justo la palabra, se empezó a hablar muchísimo de cancelación, pero bueno, rechazando por ahí sea a algún artista o alguna canción y demás. Y después, nada, veníamos con una línea de canciones por ahí de protesta o que hablaban de ciertos temas en particular que eran bastante combativas y que por eso eran censuradas. Sí. Y acá como que hubo un quiebre en la musicalización. Siento que hubo acá una diferenciación respecto a lo que venía haciendo, ¿no? Claro. No, puedo estar equivocado también. No, mi idea era la idea esta de que pongo todas canciones que eran prohibidas en la dictadura, puse varias prohibidas durante el peronismo, se prohibió mucho y se persiguió, bueno... En el primer peronismo, en el segundo hubo cantidad de gente, bueno, Piazzolla se tuvo que exiliar, sí. Pugliese 20 y pico veces en cana, después bueno, en la dictadura censuraron a Gieco, a Charlie, bueno, a todo el mundo censuraba, y me parecía también que esto, ¿no? Porque en este caso vos fijate la canción esta, que es para polemizar, ¿no? Porque realmente la canción es un desastre, la canción de Cacho Castaña. Sí. Es como que quisieron hacer en ese momento algo cómico, lo permitía el momento. Sí. No había ni una menos, no había tantos avances en el feminismo. Y hicieron eso, y vos fijate la virtud, ¿no?, de la dictadura militar, que dijo, esto es violento, atenta contra las mujeres, acá hay misoginia, cosa raro, ¿no?, en una dictadura militar que hacía desaparecer gente, estamos hablando que la censura en el 76, que mataba gente, sí, que violaba mujeres, todo, sí. Censura esta canción, como muchas otras, ¿eh?, también de Cacho Castaña y también hasta de Palito Ortega. Por el tema este, uh-huh. por diferentes temas. Entonces me parecía que, bueno, esto es... Y sobre todo, me parece que también, creo que el mensaje tiene que ser que no hay que banalizar el tema dictadura. Porque cuando vos ves que censuraban esto, decir, ¿cómo puede ser que alguien censure esto? ¿Cómo puede ser? O otras canciones, inclusive más combativas, más degeneradas que esta, si querés, más misógina, qué sé yo. Para mí no se tiene que censurar. Pero bueno, y después la paradoja, es decir, la paradoja de que hoy esta canción está cancelada. Sí, el propio Cacho Castaña con declaraciones que tuvo también. Sí, esta sí. Canción hace... 20 años atrás la encontraba fácilmente en YouTube, donde fuera. Hoy cuesta buscarla. Hoy cuesta. Es más, esta versión sale del momento del debate en el 2003, que hubo un debate muy fuerte sobre este tema, sobre esta canción. Y después sí. Se reabrió el debate en el 2019, ya con el avance del feminismo y con la muerte de Cacho Castaña. Entonces yo quería, bueno, esto era así, ¿qué le vamos, qué sé yo? Lo quería demostrar. Y después la otra canción, a mí no me gusta. Ah, la de sí, la sí, sí, de, sí. Gisburg y Irene. Irene Sirkin eran los que lo, había los que los imitaban acá. Había un dúo que es muy parecido. En vez de Jane Birkin era Irene Sirkin, sí, y Sergei era Guy, otra cosa muy parecido, y hacían lo mismo que ellos, pero en castellano. Bueno, Gisburg y Jane Birkin me parece un tema intrascendente, pero también cómo arremetieron las dictaduras, el franquismo, por ejemplo, en España estuvo prohibida, allá por el año 69. Acá tuvo un momento muy fuerte que se escuchó, y había dictaduras, se escuchó, pero después fue sacada de los medios, pero en un momento estaban todos los medios con esta canción, ¿viste? Así que, bueno, yo lo quería poner más por la censura en el exterior. En muchos países, acá prácticamente no la censuraron. Bueno, eso. Claro. Sí, sí, sí, entiendo. Me parece muy interesante recorrer, sobre todo cuando se trata de arte, sobre todo el arte posiblemente más masivo, que es la música, hasta ahí. Está bueno entrar en territorios grises también. Eso me parece muy interesante, ambiguos. No tenía ni idea que la... Es más, es algo que aprendí, que me llevo hoy, que Cacho Castaña tuvo canciones censuradas por la dictadura. No tenía, la verdad, no tenía ni idea. Tuvo un par más también. Sí, mismo, creo que Palito Ortega en algún momento lo hablamos, pero no lo recordaba tampoco. Siempre lo tuve mucho más ligado por ahí, como una especie, como se suele decir, por ahí dentro de del mainstream de la música argentina. Entonces como dije, bueno, no, por ahí... no sé, con estos tipos no se metían, o eran de alguna manera no hacían canciones que podían ser consideradas entre comillas subversivas, ¿no? Como mencionaba la como se refería siempre a prácticas hasta inclusive ligeramente combativas o de resistencia, como puede ser sencillamente hacer música. Así que me llevo eso hoy. Por supuesto, sí, es una canción que... Bueno, el propio, lo dije recién, el propio Cacho Castaña, después de declaraciones que tuvo, fue muy... lisa y llanamente fue cancelado. Uh-huh. Así que... Y después, bueno, respecto a la otra canción, no la conocía, no la había escuchado. Me sonó mucho a Janet, la voz de ella, de Jane Birkin. A mí me gusta muchísimo Janet, de todas maneras la canción no fue de... el todo de mi agrado, ¿no? Y es también bastante hasta gracioso como una canción, sencillamente por tener algunos leves gemidos, que creo que esa es la razón por la cual fue censurada también, ¿no? Como esa idea más puritana de no hablemos de sexo, ¿no? Esto que ya de por sí una gran cantidad de canciones hablan de eso, tal vez de una manera un poco más un poco más sutil o a través del subtexto. Acá, bueno, directamente con esos gemidos, tal vez se buscaba cierta cierta irreverencia, o generar cierta controversia, que se ve que el tema lo hizo, y que así como no pudo así como no se pudo escuchar en España, como dijiste vos, sí se pudo escuchar acá, encontró su público, ¿no? Claro. Ahora, mira, yo me había anotado por acá, de Cacho Castaña, otro éxito que fue un éxito total allá en el 75, por ahí fue prohibido, fue Cara de Tramposo, Cara de Tramposo, Ojos de Atorrante, también fue prohibida por la dictadura militar. Acaríciame, también. Palito Ortega le prohibieron Loco por tu Culpa. Acá no entró. A Camilo en un momento le prohibieron Jamás. ¿Qué sé yo? Bueno, acá se han cometido desastres. Por eso yo siempre digo, más allá de los momentos difíciles que estemos viviendo, no jodamos con que esto es una dictadura, que muchas veces, viste, hay un gobierno con esto es una dictadura, porque las dictaduras han arrasado con todo, aparte de las vidas, ¿no? han arrasado con la cultura, con lo que se te ocurra, aparte de las vidas. Bueno, Camilo, estoy preocupado por Boca. La preocupación... Primero cerrá el tema de la gladiadora, ¿viste? Sí, cerramos porque cerraron el año ellas también. Cerraron el año este sábado, tal como avisamos, como dijimos ya los últimos dos programas, el partido de ida lo perdieron 2-0 en el predio de Racing, y la vuelta la perdieron 1-0. Unas gladiadoras que no tuvieron en ningún momento del partido, tuvieron ni situaciones de peligro, ni tuvieron la lucidez, me atrevo a decir, de poder encontrar alguna alternativa, algún acercamiento, algo para tratar de nivelar las cosas, ¿no? Siempre un partido que estuvo siempre dominado por Racing, que ni siquiera se tiró atrás. Porque muchas veces eso sucede en el fútbol, se cuelgan del travesaño, se tiran todos atrás, bueno... El rival juega, el rival te tiene que poner ahí también. Ningún equipo quiere meterse en el arco directo. Ningún equipo saca del medio, patea la pelota y se meten todos a hacer dos líneas de cuatro. A 20 metros del arquero. El rival te empuja y las gladiadoras no empujaron. En ningún momento no hubo alternativas. Jugó con un esquema que cada tanto siempre varía Quiñones entre el 4-3-3 y el 4-4-2 dependiendo de los partidos. No sé con qué criterio, nunca entendí con qué criterio lo hace. Renovación va a ser necesaria. Boca tiene posiblemente las inferiores, mejor dicho, posiblemente las mejores inferiores del país en fútbol femenino. Tiene categorías desde sub-18, sub-16 y sub-13. Renovación, hace falta renovación. De primera central jugó Flores, una chica que es que jugó de central, jugó de lateral derecho, jugó de número 5, jugó de volante por derecha y jugó de extremo por derecha. Entonces, una chica que se adaptó y no lo hizo mal, no lo hizo para nada mal, se adaptó muy bien en todas las posiciones que jugó, pero no puedes estar atando los equipos con alambre, ¿no? La verdad es esa. En este año las pocas incorporaciones que tuvo Boca a principio de año no fueron buenas. No miró mucho, salvo algunas que fueron aciertos, mirando en el fútbol argentino, como Lola Ruffini, la número 5. Después no acertó mucho. Las apuestas, por ejemplo las norteamericanas, no funcionaron. Una terminó colgada, de hecho. Emily Omson. Y veremos, es un poco lo que hablamos, no es muy justo tampoco que me meta a analizar individualmente cada una de las jugadoras, ni tampoco caerle a Quiñones, pero sí, como en cualquier deporte o en cualquier disciplina, no podés esperar que las cosas... A ver, los resultados de Boca venían siendo buenos, sí, pero tarde o temprano te van a agarrar la mano. No hay muchos misterios en el fútbol. Y a Boca le agarraron la mano muy fácil este año. Y lamentablemente, después de ser, lo va a ser por mucho tiempo, el mejor equipo del fútbol argentino, el equipo que más títulos ganó, etcétera, etcétera, no vamos a jugar la Copa el año que viene. Por dar uno de los ejemplos, con la posibilidad inclusive de que haya dos cupos para equipos argentinos en la próxima Libertadores. Eso todavía no está confirmado. Y Boca no va a ser uno de esos dos equipos. Muy bien Racing, jugó bien Racing, planteó un partido serio, ganó en todos los sectores de la cancha individualmente, llegó a cubrieron muy bien los espacios, no se metieron atrás, presionaron muy bien y ganaron bien. Cuando tenían que atacar, atacaron, hicieron un par de goles, cuando tenían que defender, defendieron. El fútbol a veces es muy sencillo. Ahora, el fútbol masculino, creo que en esto vamos a coincidir, se igualó para abajo, ¿no? Hoy, en los últimos años, River, Boca no fueron los que siempre sacaban ventaja, se igualó para abajo. Es más, por ahí hasta Argentinos Juniors fue un mejor equipo que Boca, o por ahí el propio... Rosario Central, más allá de la ayuda. Racing el otro día no ganó bien. Ahora, ¿pasa eso con el fútbol femenino? Que se igualó para abajo o pasa al revés? Es complicado analizarlo eso. En el caso de Boca, sí, definitivamente. Cinco campeonatos seguidos. En el caso de Boca, definitivamente. En no el había caso... nadie que lo pudiera ni empatar, qué sé yo. En el caso de Boca, definitivamente. Estamos acostumbrados a que todos los, bueno, fin de semana de por medio, las gladiadoras ganen un partido por 8 goles, 10 goles. Eso no va a suceder más con ningún equipo. Cualquier equipo hoy del fútbol femenino le puede ganar a Boca. Y no por mérito... Sí por mérito de los equipos que se lo están tomando un poco más en serio. Eso desde ya. Al fútbol femenino, los clubes tratan de darle un poco más de importancia. Eso también se logra incentivando con políticas inclusivas para que se vea más el fútbol y para que se dé un nivel mucho más competitivo. Desde ya el formato del torneo hicieron un engendro simulando al del fútbol masculino que no le hace justicia al fútbol femenino en sí. La verdad, se mandaron un mamarracho de aquellos. Las chicas tuvieron unas vacaciones de... pararon 15 días por la Copa Libertadores, tuvieron 15 días más de parate después en el medio tuvieron las fechas de la Liga de Naciones para clasificar al Mundial. Muy cortado el torneo, la verdad, un desastre. Y ahora lo van a terminar apurando, se juegan dos partidos en pocos días, se juega la final, chim, pum, lo cerramos y listo, y otra cosa. Entonces, se puede hacer muchísimo más, por supuesto. Lo que sí creo es que individualmente, o mejor dicho, cada uno de los clubes sí se está tomando... por lo menos en el en lo que implica encarar el fútbol femenino, se lo están tomando con más seriedad. A ver, los partidos no dejan de ser televisados, no dejan de entrar algo de plata a los clubes por el fútbol femenino. Uh-huh. Entonces es necesario profesionalizarse, es necesario tomárselo con una seriedad similar a la que se toma el masculino. Estamos lejos todavía. Y no me animo a decir que sea algo cortoplacista, que se puedan de alguna manera como igualar las cosas, no, ni de cerca, pero veremos. Es un proceso muy largo y siento que se podría tal vez allanar un poquito mejor el camino. Ahora, ¿no? Hay muchísimos más clubes que tienen fútbol femenino. Ha crecido mucho. Mira, tengo una pequeña anécdota. Estuve unos días, viste, afuera en Mar del Plata. Sí. Vos sabés que estaba en la playa y los únicos que estaban jugando al fútbol eran mujeres. Y aparte, vos te ibas dando cuenta, había grupos, en algunos mezclado con un chico, pero en general mujeres. En un lugar me fijé, eran 6 o 7 mujeres que estaban haciendo todo, que jugaban, una mejor que la otra jugaba. Yo te digo, no me dio para ir a preguntarle, pero me parece que eran chicas que estaban practicando en algún lugar, porque hacían, pues vos te dabas cuenta, esas, y después otras que pateaban, viste, como patean los chicos en la calle. Y yo dije, la pucha, no había chicos jugando, o había, pero poco, muchas, claro, mujeres. Quiere decir que está aprendiendo, las pibas chiquitas empiezan a jugar. Es que principalmente ese es el gran cambio, me parece, que es cultural. Que por ahí pibas que en otro momento reprimían esas ganas o ese querer por jugar a la pelota, porque era algo de pibes, era algo de nenes. Uh-huh. Y las chicas más chicas posiblemente no tengan esa tengan esa censura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces se lanzan a jugar desde temprana edad y eso es lo mejor para formar a alguien con expectativas de tener una carrera profesional en el fútbol. Cuanto uh-huh. más chico o más chica se empieza, es mucho mejor. Es mucho mejor por una cuestión de motricidad. Se nota muchísimo. Ya cuando alguien se para, o viéndole las pantorrillas a un pibe, una piba, que juega la pelota desde temprana edad, te das cuenta. Creo que ese es un gran cambio y es muy importante. Camilo, acá, cambiando, bueno, de fútbol masculino no vamos a hablar, pero quería, cambiando de tema, acá te mandan una... una película que se da gratis y para que difunda, no sé, ¿querés que la lea yo o la querés difundir vos? Todo tuyo. Bueno, después de su victoria en Japón, El día que me quieras, El viaje de Gardel anuncia su última proyección en Buenos Aires. 11 de diciembre, 20 horas, mañana, en la Catedral Club Sarmiento, acá nomás. Acá, 4006, sí, Sarmiento 4006. ¿Ciudad de Buenos Aires? Sí, es acá nomás. ¿Qué hay acá? Sí, 4006. Proyección del día que me quieras, El viaje de Gardel, entrada libre y gratuita. Tangos espirituales e invitados amenizan tangos intelectuales y invitados sorpresa. Bueno, esta fue una película que se hizo con financiación de la UBA y por lo que veo en el afiche es como animada. Sí, te agrego algo. Es la película que hace poquito levantó cierta polémica porque fue hecha con inteligencia artificial. No es una animación casera, podríamos decirlo. Bueno. Así que es interesante, creo que no es el camino, creo que es un veranito que hay que aprovechar a todos los amantes de lo tecnológico que se viene. Hay mucho como difusor de eso, de no, porque se viene, viste, cambia el mundo, se va a morir absolutamente todo y lo único que va a quedar es un teclado para poner un prompt y después darle alguna para pasarlo a criollo, darle alguna. Pero te veo pesimista. No, todo lo contrario. Digo que hay mucha idea de que la tecnología va a reemplazar a una enorme cantidad de disciplinas y esperemos un ratito, creo que la inteligencia artificial está teniendo su veranito en este momento porque todos estamos hablando de eso. Esperemos un ratito, en algunas cuestiones va a venir muy bien, nos va a divertir mucho, de hecho lo está haciendo hoy mismo. Yo lo utilizo, utilizo distintos software, digamos, pero pronto se termina, muchachos. Bueno, un debate para otro día, entonces. Igual, sí, me refiero particularmente a, por ejemplo, un audiovisual hecho íntegramente con inteligencia artificial. Uh-huh. Me refiero que eso no le queda mucho tiempo de vida. Mira, el momento para hacerlo y para experimentar, sí, pero ya están experimentando grandes empresas, lo sacan y después los terminan sacando. Bueno, las voy a nombrar. Coca-Cola lo hizo ahora McDonald's. Acá en Argentina, la mitad de las publicidades que vemos hoy en la televisión son todas inteligencia artificial. Vamos a ver cuánto dura eso. ¿Sabes qué? Lo que no dura nada es el programa. Se nos acabó. Te quedaste con las películas y bueno, nos fuimos. Para la semana que viene metemos un par de estrenos. Un día muy movido. Gracias, Soledad Vázquez. Muy amable. Gracias, Camilo. Y quédense, viene algo con R y nosotros nos encontramos el miércoles que viene. Va, si estamos acá, chao. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Sustancia sonora.